En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, la sintonía del 101.4 Teleelch en Radio Marca. También en Teleelch Televisión, nuestra web Teleelch o nuestra aplicación gratuita Teleelch. Y también desde cualquier dispositivo desde el que nos escuches. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022. Partido grande esta noche en el Martínez Valero. El Elche Club de Fútbol busca esta noche a partir de las 9 el reto más difícil, frenar al Real Madrid, el líder imbatido de la Liga. En la jornada número 10 del campeonato se enfrentan el equipo más goleador y que más gana contra el más goleado y único que todavía no conoce la victoria. David recibe esta noche la visita de Goliat, pero en el fútbol todo es posible. Se rozará el lleno en un Martínez Valero que vestirá sus mejores galas para un partido importante de esos que podría convertirse en un punto de inflexión para los ilicitanos. Lucas Boyer reconocía en Dazón, el argentino que volverá al once titular, que se puede ganar al Real Madrid. Como un partido que es complicadísimo, pero que a la vez también nos puede dar mucho, ¿no? Porque si sacamos algo positivo de ahí, seguramente los tanques se llenen de confianza y encararemos de una manera distinta lo que viene. Por ende, lo tenemos que tomar así, como una oportunidad única, porque al final somos 11 contra 11. Ellos están en un gran momento, como casi siempre. Salieron campeón de la Champions, vienen primero, le acaban de ganar al Barcelona, que está muy bien. Pero bueno, al final el año pasado también hemos competido las tres veces con ellos muy bien, porque también tuvimos por Copa la eliminación con ellos, competimos muy bien y esperemos hacerlo esta temporada, ahora el miércoles, para tomar impulso y sobre todo llenarnos de confianza, porque se puede hacer, no es nada imposible. No hay nada imposible en el mundo del fútbol, y es que en este tipo de partidos, como se suele decir, hay mucho que ganar y poco que perder. Jorge Almirón. Justamente eso, Paco. Si uno le dice al equipo, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro torneo y mañana cómo uno encara ese partido, porque el Real Madrid, todos los jugadores desde niños, desde cualquier parte del mundo, quieren jugar este tipo de partidos. Entonces son los partidos que visten, que hacer un gol da vuelta al mundo. Entonces también para los jugadores le da jerarquía. Es muy difícil separarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es estar fuerte como equipo, entender el partido como se va dando. Y pensar en el medio del partido, pensar qué nos conviene a nosotros. Eso también depende mucho del liderazgo, de la gente de experiencia, de que vayan hablando cómo se va dando. Y hacer un partido competitivo. Si nosotros competimos, nos fortalecemos también como grupo, como equipo. Después, resultado, siempre es importante, ¿no? No salir lastimado, y si se puede rescatar un punto es importante. Si por ahí podemos sorprender y podemos sostener ese resultado, mucho más. Así que sería espectacular dar una alegría a la gente y para nosotros también. Sería espectacular conseguir una victoria para ofrecérsela a la afición, que además no sería una victoria cualquiera, sería la primera y de enorme prestigio, que además significaría un estímulo, un empujón a los tanques que ahora mismo están vacíos de autoestima blanquiverde por esos tan solo 3 puntos que lo mantienen a 5 de la permanencia. Almirón tirará con el equipo de gala con la vuelta de Lucas Boyer, con ese 1-4-2-3-1 en el que también se mantendrá Pere Milla y jugará con dos extremos como Tete Morente y Josan. Ancelotti, por su parte, que intenta convencer a sus jugadores de que valen lo mismo estos 3 puntos que los desdía del Barça, dará oportunidades seguramente a los Rüdiger, Lucas Vázquez, Rodrigo y, entre otros, Camavinga. Hablaremos también del rival, la comparativa de los miércoles, todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca.

El Elche ya ha demostrado recientemente que es capaz de competirle y plantarle cara, puesto que en 2020 le puso contra las cuerdas en casa, empate a uno y estuvo muy cerca de ganar. Y en 2022 a punto estuvo de eliminar al cuadro de Ancelotti la Copa 1-2. A falta de 14 minutos ganaba 1-0 ya en la prórroga. Y de ganar en la Liga, en el Bernabéu. La pasada temporada 2-2 en el minuto 83, el Elche con los goles de Lucas Boyé y Pere Milla ganaba 0-2. Pero el Madrid es el Madrid, nunca hay que darle por muerto. Para el partido esta noche, Lucas Boyé acude al rescate. El delantero vuelve a estar disponible tras cumplir sanción. El técnico Jorge Almirón no va a modificar su esquema ni su idea de juego. Y en la alineación titular estará el atacante argentino. Lo comentaba Jorge Almirón. No. Trataremos de jugar con el mismo esquema. Vuelve Luca, Boyé, que venía la suspensión, va a jugar. Así que bueno, hay una variante ahí y trataremos de mantener el mismo esquema. Segunda. Mantener el mismo esquema, que sería, en este caso, un 1-4-2-3-1 con Edgar Badía en portería. Como pareja de centrales, en principio yo creo que va a seguir Pedro Vigas junto a Enzo Rocco. Lateral izquierdo Carlos Clerc, lateral derecho Palacios. De todas formas, no se puede descartar que Nico Fernández fuese el lateral zurdo. Por delante, Mascarell y Raúl Guti o Gerard Gumbau, que también ya una vez con su reciente paternidad celebrada podrá ser de la partida. Media punta, Pere Milla, que se mantendrá en el 11 retrasando su posición y dejando como referencia a Lucas Boyé. Pere Milla estaría por el centro de esa media punta con Josan y Tete Morente como puñales por las bandas. Me gusta este equipo. Vamos a ver si el técnico ilicitano lo mantiene. Pedro Vigas está recuperado de ese traumatismo cráneoencefálico que sufrió en Valencia. Como digo, Gerard Gumbau regresa a la convocatoria después de ser baja por paternidad. Y las únicas bajas serían Fede Fernández, el central, y Fidel Chávez. Enseguida José Antonio González nos hablará del rival y del posible 11 en el que, bueno, pues podría estar Karim Benzema con su reciente y flamante Balón de Oro, el actual mejor jugador del mundo, pero si le da descanso tampoco va a pasar nada, aunque la temporada pasada también le dio descanso y con dos chispazos de Vinicius el Madrid se llevó el partido, así que se puede pensar que, hombre, pues pueden ser oportunidades para Nacho, para Rüdiger, para Lucas Vázquez, para Camavinga, para Rodrigo, incluso Asensio. Iba a decir da igual, hombre, no da igual. El once titular del Madrid está más asentado, pero cualquier jugador del Real Madrid pues es muy bueno y es evidente que seguirá teniendo ventaja, no hay más que ver los datos y en eso coincido con Jorge Almirón. El Madrid, que muchas veces ha estado en un gran momento, ahora mismo está en uno de los mejores momentos de su historia. Reciente campeón de Liga, de la Champions, de la Supercopa de Europa, líder de la Liga habiéndole ganado y bien al Real Madrid, tiene al mejor jugador del mundo como es Karim Benzema, que es el segundo máximo goleador en la historia del Real Madrid. Bueno, todos los números son favorables para un Real Madrid que es líder, que es el máximo goleador, que está imbatido, que es con diferencia el equipo con mayor presupuesto, y enfrente pues ya sabemos que el Elche es todo lo contrario, colista, no ha ganado, el que más partidos pierde, el más goleado, el equipo más pobre de primera. Si ponemos todo esto en la balanza, está claro que la victoria del Madrid se pagaría bien poco esta noche, pero el fútbol tiene esta ilógica a veces tan aplastante, que es que el pequeño, el David, le puede ganar al grande, al Goliat. En ese sentido, Edgar Badía hablaba sobre el Real Madrid y el partido de esta noche en Dazón. Bueno, al final creo que todos sabemos que es un rival complicadísimo, que al final tiene muchas variantes y pueden o no hacer rotaciones, pero eso a nosotros nos tiene que dar igual porque tienen una plantilla, pues si no la mejor, una de las mejores del mundo. Entonces creo que ahora mismo ellos están en un muy buen momento y lo que tenemos que estar nosotros es no regalar, ¿no? Yo creo que es un partido en el que no hay que regalarles nada, hacer todo perfecto, tener esa personalidad con balón de la que te hablaba para hacerles daño, porque es un equipo, pues bueno, que ayer le defendió muy bien al Barça, pero bueno, que también podemos tratar de quitarle el balón en algún momento, en alguna fase del partido, y luego lo que te digo, no regalarles, no conceder ocasiones gratis, ¿no? Porque al final es un equipo que no te perdona. Tenemos la experiencia del año pasado, que ganábamos 0-2 en el Bernabéu y nos marcaron en el 83, creo, y en el 92. Y al final es un equipo tenemos que hacer un partido perfecto y que ellos tampoco tengan su gran día, ¿no? Pero bueno, vamos con la confianza absoluta de que puede ser un punto de inflexión ganar al Real Madrid, obviamente. Partido perfecto, hay que hacerlo, es cierto. Y hay otro componente que entra en escena y que el Elche no solo no controla, sino que le está perjudicando. Y vamos a hablar ahora de ello, de las decisiones arbitrales que han acabado con la paciencia de la afición del Elche, que protestará esta noche al colectivo arbitral y al árbitro, a Gil Manzano. El sábado 22 de octubre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. El sábado 22 de octubre aprovecha ofertas increíbles y llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Copei, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copei, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Solers están de liquidación de la campaña de verano. Aprovecha las excelentes ofertas de productos para cuidar tu piscina todo el año. Cloro, productos químicos, robots limpiafondos. Ahora es el momento del año para hacerte con todo lo que necesitas. Y en aire acondicionado, precios imbatibles y solo primeras marcas. Solo hasta fin de stocks. Tu compra inteligente es ahora. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. En Avenida Crevillente 70. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Ahí seguimos a todo trapo, como va a tener que salir el Elche esta noche, a partir de las 9, desde el minuto 1, enchufadísimo para intentar quitarle el máximo la pelota al Real Madrid, para intentar sufrir lo menos posible, para intentar, en definitiva, conseguir dar la sorpresa y ganarle al cuadro merengue. Hasta el momento lo ha ganado todo, excepto el empate contra Osasuna en el Bernabéu. Es decir, que se muestra intratable, pero algún equipo tiene que ser el que le gane el primer partido. Las estadísticas están para derribarlas y el Elche quiere derribar muchas. Conseguir su primera victoria, ser el primer equipo que haga hincar la rodilla al Madrid, etcétera, etcétera. Un Elche y su afición que acabaron indignados y con sensación de injusticia tras el arbitraje del pasado sábado del canario Pulido Santano en el duelo ante el Valencia. Ese grave error del colegiado canario al no aplicar la ley de la ventaja e impedir el 2-3 que hubiera sido esa victoria frente al Valencia, la primera de la temporada, ha terminado por hartar a la Federación de Peñas del Elche, que ha organizado una pitada esta noche para protestar en el minuto 12 del partido ante el Real Madrid. A continuación, bueno, pues hay una lista ahí de o a continuación o antes, las peñas desplegarán pancartas rojas con los eslogans Basta Ya, respeto para el Elche Club de Fútbol. Y en definitiva se trata de sacarle una auténtica tarjeta roja, no a Gil Manzano, el árbitro de esta noche, sino al colectivo arbitral. Porque el Elche se queja de gravísimos errores. Por ejemplo, jornada 6 contra el Barça, más allá de la expulsión de Gonzalo Verdú en el primer cuarto de hora, el Elche se marchó del Camp Nou sin entender cómo el Barça pudo acabar con 11 jugadores en el duelo. Muñiz Ruiz no expulsó a Frank Kessié tras propinar 3 codazos, el primero el más grave, impactando de pleno en la cara de Lucas Boye, lo que le provocó un aparatoso moratón en la zona del ojo, además de sangrarle la nariz. El árbitro gallego lo dejó en amarilla y después el VAR no avisó para que rectificara la acción, como sí ha hecho en otras ocasiones en contra de los franjiverdes, por ejemplo, en la expulsión de Boye el día del Mallorca. En la jornada 8, precisamente contra el Mallorca, en ese duelo directo en la lucha por la permanencia, el Martínez Valero fue testigo de uno de los arbitrajes más lamentables de las últimas temporadas por parte de Pizarro Gómez, quien pitó 2 penaltis y una roja en contra del Elche, además de no expulsar a varios futbolistas del Mallorca. La primera pena máxima llega en una acción en la que el árbitro no pitó nada, necesitó el aviso del VAR. Algo similar ocurrió en la expulsión de Boye. En un primer momento el delantero vio amarilla, pero el VAR, cómo no, ante el Elche siempre suele activar el botón rojo. Se marchó a vestuarios con roja directa, algo que no ocurrió ni con Grenier en una acción muy parecida, ni con Ángel Rodríguez, que le propinó un puñetazo a un jugador franjiverde sin opción de jugar el balón. Ahí el VAR, qué casualidad, no entró. Además, Pizarro Gómez se inventó un penalti de Edgar Badía a Raillo que supuso el empate a 1 en el marcador, a diferencia del penalti en Valencia, donde Mamardasvili, el portero valencianista, arrolla a Pedro Vigas, que tiene que marcharse con un traumatismo cráneoencefálico en camilla, en el penalti que pita el colegiado, o más bien, sí, lo pita el colegiado, es el jugador del Mallorca el que choca con Edgar Badía. Y bueno, la jornada 9, qué decir, el Elche volvió a ser testigo de otro arbitraje calamitoso, esta vez por parte de Pulido Santana, que no aplicó la ley de la ventaja, el ABC del arbitraje, en la jugada del 2-3, favorable al conjunto blanquiverde. Bueno, pues ha habido más. Por ejemplo, precisamente la jugada del 2-1 del Valencia, que marca Edison Cavani, pudo pitar el árbitro perfectamente falta de Gallá por un codazo en el estómago sobre Pere Milla, y el gol no hubiera subido al marcador ese 2-1, además de que llegó pasado los 6 minutos de tiempo añadido de la primera parte, por poner otra. Por no hablar de que en la jornada 5 contra el Atleti de Bilbao, el árbitro pita falta a favor del Elche y el VAR activa el botón rojo y convence al árbitro de que no solo no es falta a favor del Elche, sino es penalti en contra del Elche. Es un rosario de decisiones que están perjudicando al Elche y que en condiciones normales no se pide que le beneficien, se pide que se pite justamente. En condiciones normales el Elche ahora mismo tendría 4 puntos más o 5, que es la diferencia entre estar muy destacado por abajo o estar en permanencia. Con lo que cuesta ganar en primera, con lo que le cuesta ganar un colista, si encima te zancadillean arbitralmente hablando, es prácticamente imposible ganar un partido. Y así lleva ya 10-9 el conjunto ilicitano. Aquí no estamos hablando de los partidos donde el Elche claramente fue goleado y superado. Hablamos de las decisiones en las que claramente le han perjudicado. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En Box Mecánica Reyes, por el cambio de 4 neumáticos a partir de llanta 16, llévate con la marca Falken hasta 20 euros en combustible. Y eso no es todo en Box Mecánica Reyes. Por el cambio de 4 neumáticos marca Dunlop, a partir de llanta 16, llévate un chaleco reflectante y la luz de emergencia. Box Mecánica Reyes, nos encontrarás en calle Sabadell número 1, frente a Ciudad Deportiva. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Saludamos a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Nos vas a hablar del rival sobradamente conocido a nivel nacional y mundial, pero nos vas a dar los últimos datos de un Real Madrid que, por cierto, salió a las 11 en avión y llegó al Hotel Huerto del Cura, donde ahora come, luego descansará y a las 7 y media se presentará en el Martínez Valero. Así es, Paco. Ciclo Sansano nos ofrece el análisis del Real Madrid. Como bien dices, un equipo que necesita muy poca presentación y nos ofrece también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Un equipo de oro, así titulaba hoy el diario Marca uno de los artículos en sus páginas interiores. Esta noche el Elche recibe la visita de un Real Madrid que atraviesa un estado de felicidad por todos los títulos cosechados el curso pasado y porque ha recuperado el liderato de la Liga tras superar en el Clásico a su eterno rival, al Fútbol Club Barcelona. Del Elche, Paco, se ha hablado muy poquito en Valdebebas estos días, es normal, con la repercusión de los premios entregados el pasado lunes en París. Karim Benzema se estrenará como Balón de Oro con 34 años en el Estadio Martínez Valero. El Madrid tiene a 4 futbolistas en el top 10 de los mejores jugadores del mundo: Karim Benzema, Thibaut Courtois, aunque el portero será baja esta noche, Vinicius y Luka Modric. Posible 11 del Real Madrid, un 4-3-3 con Andriy Lunin en portería. Por la derecha podría tener minutos en la rotación el Lucas Vázquez, banda izquierda para Ferland Mendy, en el centro de la defensa Nacho Fernández y Antonio Rüdiger, el alemán con máscara después del golpe que se llevó la semana pasada en Polonia. En el centro muchas alternativas, una de ellas podría ser esta: Tchouaméni, Kroos y Camavinga, aunque Modric también está disponible, y en ataque Vinicius, Rodrigo y Benzema, teniendo en cuenta que Valverde pueda tener descanso. Está claro que juegue quien juegue, es un equipo de garantías. Carlo Ancelotti tiene 3 bajas para el partido: Thibaut Courtois, Dani Ceballos y Mariano Díaz. La calidad en un equipo como el Real Madrid se da por sentada, Paco, pero es que en las últimas temporadas la plantilla ha encontrado la fórmula perfecta que combina experiencia y veteranía con juventud y proyección, por no hablar de la energía y el físico que tiene este equipo. Son portentos físicos estos jugadores, sobre todo en defensa. Lo decía Quique Sánchez Flores hace unas semanas cuando su Getafe se enfrentó al Real Madrid en el Coliseum. Hablamos mucho de lo bien que juega el Madrid, pero no tanto de lo bien que defiende. Son jugadores que vuelan en el campo, llegó a decir. En cuanto a la historia, lo de esta noche es un David contra Goliat en toda regla, pero en los últimos tiempos el Elche ya le ha complicado la existencia al conjunto blanco, con un empate en diciembre de 2020 o ya en este mismo año la eliminatoria de Copa del Rey en la que tuvo al Madrid contra las cuerdas, o en el Santiago Bernabéu donde Militao privó de la victoria en el descuento a los franjiverdes. La realidad es que desde 1978 no gana el Elche al Real Madrid. Aquel día firmaron los goles Antón, Boglino y Félix. Así que buscamos la sorpresa esta noche en Marcador desde las 8:30 de la tarde con la previa, Paco. Pues vamos a ver si el Elche es capaz. Un Elche que, comparándolo con el Elche de la jornada 9 de la temporada pasada, claramente sale perdiendo, ¿no? Estamos en plena comparativa. Así es, Paco, la comparativa también ofrecida por Ciclo Sansano. Entra y visita su página de Facebook porque tienen descuentos muy interesantes. La comparativa sigue siendo negativa. El Elche lleva ahora 3 puntos de 27 posibles. El pasado curso tenía en la jornada 9 del campeonato 9 y había ganado ya 2 partidos. La diferencia, por tanto, es de menos 6. Toca seguir peleando para revertir la mala dinámica, porque también hay que decir, Paco, que después del partido de esta noche ante el Real Madrid, el Elche ya habrá jugado contra 8 de los primeros 10 clasificados de la Liga. Si descartamos al Real Madrid, nos quedarían Atlético de Madrid y Osasuna, tal y como está a día de hoy la tabla clasificatoria en primera. No es un dato menor, lo que significa que a partir de esta noche, a partir de mañana, el Elche ya tendrá rivales mayoritariamente directos por delante. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta esta noche. Este es el año del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center, Ramón Vicente Serrano 3. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. El sábado 22 de octubre vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. El sábado 22 de octubre aprovecha ofertas increíbles y llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca en un miércoles muy ajetreado por la visita del Real Madrid esta noche. También tenemos tiempo y minutos para hablar del campeonato Elche F7, que ya ha comenzado en nuestra ciudad con más de 100 equipos jugando en las instalaciones del Club Deportivo Faller. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya ha comenzado el primer fin de semana, comenzó la semana pasada, la primera jornada para la mayoría de equipos, ¿no? Para la mayoría, sí, los pocos que han descansado por aquellos grupos que son impares. Una experiencia creo que genial, les ha gustado, básicamente están muy cómodos. Espero poder afinar mejor con la organización en cuanto a esos flequitos de horas, de preferencias horarias. Pero la primera prueba ha estado genial. Recordemos que sí, son instalaciones del Faller. Recordemos que todas las semanas estoy solicitando instalaciones municipales hasta que nos las puedan ceder. Pues oye, ahí estaremos. Y bueno, ¿cómo ha ido esta primera jornada en todas las divisiones? ¿Algo que destacar? Especialmente el buen ambiente, especialmente la gran cantidad de gente que se ha dado cita allí. O sea, las gradas estaban llenas a la hora que fueses, parecía, pues no sé, uno de estos torneos que no sé si nos acordamos, aquí las 24 horas famosas en Santa Pola, que estaban siempre, ¿verdad? A tope, bueno, pues las gradas estaban dando esa sensación, me daban esa sensación de estar en un evento en el que, bueno, pues esto no para, el balón no deja de rodar, una sensación formidable. Las cámaras grabando partido sí, partido también. Hay un montón de partidos grabados por las cámaras que tenemos para los equipos que disfruten. O sea, una barbaridad impresionante. Por cierto, muchos se preguntarán dónde se pueden ver esos partidos grabados. A todos los delegados les he mandado un link. Esta es la plataforma Veo. La temporada pasada empezamos con esta iniciativa para los equipos que pagando un pay-per-view, por así decirlo, querían hacerse con estos derechos. Esta temporada no solo hemos adquirido otra cámara, sino que además hemos hecho gratuita la posibilidad de que se puedan ver los partidos por parte de todos los jugadores, pero no solo por parte de los jugadores, sino por parte de todas aquellas personas anexas a los jugadores, hacer una gran familia, no importa. Yo genero un link de invitación a la plataforma Veo, que es la empresa que transmite estos partidos, donde se guardan estos partidos. Y a partir de ahí, ese link funciona para todos los jugadores, para todos los amigos de todos los jugadores. Solamente hay que ir pasándolo para que se registren en la plataforma. La cámara que graba en streaming, porque tenemos una que graba en diferido, por así decirlo, y otra que graba en streaming, aunque siempre al final se van a quedar en la plataforma. La cámara que graba en streaming, como digo, va directamente vinculada a la app Veo Live. Quien quiera la puede encontrar y solamente tiene que registrarse y poner que sigue al club a ProFoot 7. A partir de ahí, todos los partidos que se den en streaming, cuando una persona tiene instalada esta app, le salta una notificación y ahí puede estar viendo el partido en streaming. Pues perfectamente explicado. La verdad es que la diferencia con otros años es que al estar todas las ligas y todos los equipos concentrados en un solo escenario, como son las instalaciones del Club Deportivo Faller, hace que haya un movimiento enorme durante todo el fin de semana, porque estamos hablando, claro, más de 100 equipos, a una media de 15 jugadores por equipo, más de 1.500 personas están jugando cada fin de semana, ¿no? Es impresionante, Paco, o sea, es impresionante. Y además, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, que es cuando damos el último partido, por la mañana, desde el mediodía, ya empiezas a ver gente, se van los padres de los niños, que son los que están jugando hasta esas horas, y empiezas a ver a todos los equipos, a todas las gradas, y como tú dices, al estar concentrados todos los partidos allí, o al menos esta semana, al haber estado concentrados todos los partidos allí, y veremos hasta cuándo, el ambiente es sensacional, sensacional. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, ¿no? Desde el viernes por la tarde, a las 8, hacemos 8, 9 y 10 del viernes por la tarde, noche, y luego ya sábado hasta las 11 de la noche y domingo también hasta las 11 de la noche. Por cierto, la última vez que estuve allí hace años ya, vamos a volver, pero el acceso y el aparcamiento y tal, ¿está bien? Sigue habiendo un parking, sigue siendo de tierra, eso no ha cambiado, el parking es enorme para todos los coches. Sí, pero que hay espacio, yo recuerdo supuesto, que había mucho espacio, ¿no? Recordás que había mucho espacio, sí, sigue habiendo ese espacio. El camino de acceso, sí que es verdad que, bueno, no vamos a pegarle ninguna puya al ayuntamiento, pero sí que es verdad que el camino de acceso está un poco deteriorado. La carreterita esa queda enrevesada. Sí, está enrevesada, tiene muchos baches, han puesto además, pues bueno, tropezones en el camino para que los coches vayan más lentos. Pasos bueno, paso sobre elevados. Pasos sobre elevados, correcto. Pasos sobre elevados, de todo tipo además. Ya. Pero bueno, es el único hándicap que tenemos a la hora de acceder. La carreterita está. Es un minuto de carreterita que está un poco bacheada. A ver si algún día consiguen tener ahí una autopista de tres carriles. Ojalá. Bueno, con que haya de dos ya, que esté bien pavimentada sobre ¿verdad? Mí. Pero bueno, las instalaciones están impresionantes. Nos han cambiado el césped, el tapete es nuevo del campo de fútbol 11, los dos de fútbol 7, el Faller 1 que llamamos y el Faller 2. Luego abajo está el Faller 3, cuyo césped todavía está por cambiar. Pues a ver si se hace un esfuerzo y logramos también cambiarlo. Si hace falta ayuda, pues se pide y se tratará de tener ahí un recinto deportivo pues impresionante, que es lo que está haciendo. Perfecto. ¿Algo que comentar sobre la Liga de Torrevieja? O sea, La Liga Baja. Arrancamos este fin de semana. 14 equipos al final. De hecho, bueno, eran 14, cerré el calendario y quisieron entrarme 4 o 5 equipos más. Ajá. Cosas que pasan. Ya les he emplazado para que, como sabes que aquí tenemos torneo apertura, torneo clausura, y en el torneo clausura todos los equipos empiezan con 0 puntos, pues para que en el torneo clausura se puedan sumar al carro, subir al carro y, y generar más equipos. Y por último, por mi parte, recordar que se pueden ver todos los resultados, clasificaciones, todo a través de la aplicación, que es muy útil, es muy manejable, es muy fácil de hacer, ¿no? O sea, de comprobar. Tus datos personales, todo. El gestor de competición que tenemos creo que es puntero en España. Se generó, pues está generado por organizadores de ligas amateurs, MyGol. Los jugadores tienen una app en la que pueden consultar todos los datos habidos y por haber. Luego tenemos también, está vinculada a la web de la liga, elchef7.com o vegabajaf7.com, donde ahí también se va a poder consultar todo, noticias, si se suben vídeos, en fin, lo que es en cuanto a tecnología muy completa. También hemos conseguido que los colegiados, cuando acabe un partido, den ellos al MVP de la jornada, les va a llegar al mejor del partido, según el colegiado, el MVP de la jornada. Creo que es un, pues un logro que es bonito para el jugador. Sí, está chulo, está chulo. Tendremos un premio para ese jugador al final de temporada y creo que pues está gustando mucho, que todos son ventajas. De todas formas, eso ya lo tenéis el año pasado, lo del MVP. El MVP el año pasado es que no se utilizó. O hace dos años. Hace dos temporadas. La temporada pasada, bueno, por los colegiados... Está chulo, hombre, que es un reconocimiento personal. Que claro, te vayas después de la ducha y digas, mira, me han elegido el MVP. Claro, y creo que... Se pica entre los compañeros. Creo que la persona que tengo enfrente, de vez en cuando, recibía alguna de estas notificaciones, ¿no? Alguno, pero bueno, eso es porque los colegiados me quieren mucho. Claro. Es broma. Bueno, Carlos, que hablamos la próxima semana ya de cómo van las cosas en la segunda jornada. Venga, a ver si damos clasificaciones, que hay patrocinadores que quieren escucharse. Perfecto, gracias Carlos. Un abrazo. A ti y también a todos vosotros por la atención prestada. Recuerda, hoy tenemos edición de Marcador Especial con ese partidazo Elche-Real Madrid. Desde las 8:30 te esperamos aquí en el 101.4, en Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.